¿Les resultaría difícil hallar referencias a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Piensa que habría que hurgar en las profecías solamente? ¿Pensaría usted que en el Antiguo Testamento hay mucho en cuanto a Jesús que tal vez usted no conozca? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera precisamente este tema al continuar su nueva serie, El Jesús que tal vez usted no conozca. Con ustedes el Dr. David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo para introducir su mensaje. ¿Es el del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Bienvenido a otra edición de Momento Decisivo. Hoy continuamos considerando las enseñanzas de la Biblia en cuanto a Jesús y que tal vez se nos hayan pasado por alto o a las que no les hemos prestado la debida atención. Tal como lo digo en el título de esta serie, es muy posible que el Jesús a quien estemos tratando de describir en esta serie es el Jesús a quien usted tal vez no conozca. Hoy consideraremos el tema: ¿es él del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? En realidad, la Biblia entera tiene como tema central al Señor Jesucristo, como lo veremos un poco más adelante en esta lección y también en el resto de esta serie. Durante este mes de noviembre, voy a enseñar las lecciones que constan en un libro que ya está en circulación en todas partes. El libro ya está en español y se titula El Jesús que usted tal vez no conozca. Todo eso está en este libro. Quiero que usted tenga su ejemplar, de modo que así es como usted puede adquirir su propio ejemplar hoy. Puede buscarlo en su librería cristiana local o también puede ingresar a momentodecisivo.org y ordenar su ejemplar de libro. Este es un mes importante aquí en Momento Decisivo y queremos que todos sepan lo que consta en este libro. También puede solicitar y ordenar la guía de estudio, así como otros recursos para su propio crecimiento y desarrollo espiritual. Así que, con nuestros corazones abiertos para oír del Señor lo que Él dice en cuanto a este tema, aquí está la primera parte de la lección. ¿Es el del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Estamos hablando de lo que usted tal vez no sepa en cuanto a Jesús. En la lección pasada, planteamos la pregunta: ¿es Jesús de la historia o de la eternidad? Él es ambas cosas. Bien, estamos en la lección de hoy. ¿Es él del Antiguo Testamento o del Nuevo? Todavía no lo he enseñado. ¿Cómo lo sabe usted? Asombroso. El doctor David Murray es un erudito del Antiguo Testamento y profesor del seminario, y escribió un libro titulado Jesús en cada página. Cuando era niño, el Dr. Murray aprendió el Antiguo Testamento en la escuela dominical, pero rara vez se oyó que se predicara del Antiguo Testamento desde el púlpito. Eso es algo raro incluso hoy, he notado. Murray se preguntaba de qué trataba el Antiguo Testamento, y cuando él mismo se convirtió a Cristo cuando andaba por los 20, empezó a leer la Biblia con fervor. Igual halló que el Antiguo Testamento era de cierta manera inútil para su fe recién hallada. El Antiguo Testamento parecía representar una religión muy diferente a la religión centrada en Cristo que había llegado a amar al leer las páginas del Nuevo Testamento. Entonces sucedió algo. Su denominación decidió empezar un seminario y le pidieron que enseñara hebreo y el Antiguo Testamento. Él dijo que en el rescoldo de su mente tenía preguntas hostigosas. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿Y por qué Dios nos ha dado la mayoría de la Biblia en el Antiguo Testamento? Por cierto, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 27. Así que hay más Biblia en el Antiguo Testamento que lo que hay en el Nuevo, por 12. Y sin embargo, muchos se quedan perplejos ante el Antiguo Testamento. ¿Cuál es su propósito? ¿Y por qué tenemos todos estos relatos antiguos? ¿Y de qué trata? Bien, el Dr. Murray tenía todas esas preguntas y al estudiar el Antiguo Testamento para enseñar sus clases en el seminario, llegó a darse cuenta de que Jesucristo ya había respondido a esas preguntas de su corazón y que Jesús le había explicado a sus discípulos de qué trataba todo el Antiguo Testamento, que Jesús le había dicho a sus discípulos El Antiguo Testamento, amigos míos, trata de mí. Trata de mí. El Antiguo Testamento trata de Jesús. Cuando Jesús estaba vivo en esta tierra, en realidad dijo eso, y a veces lo leemos en la Biblia, pero lo pasamos casi de largo. Durante un debate con sus enemigos, según Juan 5, Jesús afirmó, «El Padre que me envió ha dado testimonio de mí». En otras palabras, Dios Padre que me envió a esta tierra ya ha dicho todo esto en cuanto a mí. Bien, ¿dónde dijo Dios eso? No había nada del Nuevo Testamento cuando Jesús estaba en la tierra. El Dios Todopoderoso nos habló de Jesús en las Escrituras del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús dijo, Dios Padre ha hablado mucho acerca de mí. Ya les ha dicho exactamente quién soy yo. Él ha testificado de mí. Este es el pasaje más amplio del capítulo 5 de Juan. Escuchen esto ahora, pero con esta nueva comprensión. Y vean si no ven lo que estoy diciendo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, eso es el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, eso es, las Escrituras del Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús dijo en efecto, Dios Padre habló interminablemente de mí en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ustedes hallarán todo en cuanto a mí ahí, porque estas Escrituras testifican de mí. Ellas prueban mi identidad. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. Estoy seguro de que ustedes saben que nuestros amigos del judaísmo no aceptan el Nuevo Testamento. No creen que el Mesías haya venido, sino que todavía está por venir. Pero aquí, en el Antiguo Testamento hallamos la huella del Mesías que ya ha venido y a quien hemos recibido como nuestro Salvador. El Antiguo Testamento, amigas y amigos, rebosa de información en cuanto a Jesucristo. En las Escrituras del Antiguo Testamento hay por lo menos 300 predicciones específicas acerca de su primera venida. Hay tipos, cuadros en el Antiguo Testamento. A veces él mismo se presenta en el Antiguo Testamento. A esto se llama una teofanía. La presencia personal de Jesús antes de que naciera en Belén. Y cuando se lee el Antiguo Testamento teniendo a Jesús en mente, todo es diferente. Todo es revisado totalmente y se ve que esto no es simplemente una colección de relatos, sino que está preparándole para que usted conozca a Jesús a quien está a punto de presentarlo en el Nuevo Testamento cuando viene a esta tierra. No tengo tiempo para llevarlos por todas las 300 profecías y no tengo tiempo para darles todos los cuadros, pero he escogido unos cuantos para ilustrar el punto. ¿Es Jesús del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Ambas cosas. Pero, primeramente, está en el Antiguo Testamento y esto es lo que usted tal vez no sepa en cuanto a Jesús. Primero que nada, Jesús es la simiente de la mujer. Quiero presentarle la primera presentación del Evangelio en toda la Biblia. Si yo les preguntara, ¿dónde está eso? Probablemente dirían, probablemente Juan 3:16 o tal vez en Mateo. No, no está ahí. No es Isaías, ni son los Salmos, ni los libros históricos. La primera presentación del Evangelio se halla en el capítulo 3 del libro de Génesis. Usted dice, pastor, ¿de qué manera es eso? Ahora, voy a decirles que este primer cuadro de Jesús en el Antiguo Testamento es el más difícil. Así que tienen que prestar atención mientras recorremos esto para que lo capten. Porque si no lo captan, no habrá ninguna diferencia, pero está en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Los teólogos llaman a este versículo el protoevangelio. Proto quiere decir primero, y evangelio significa eso mismo. Así que llaman a Génesis 3:15 el primer evangelio. Como saben, la Biblia empieza con el libro de Génesis y el relato de la creación por obra de Dios, su universo, su planeta y las dos personas que Él puso aquí en esta tierra, Adán y Eva. Él los creó para que tuvieran comunión con Él mismo y usted sabe el episodio de cómo ellos violaron su mandamiento. Pecaron y vino el castigo. Fue un día muy triste para todos nosotros cuando Adán y Eva se comieron la fruta. Cuando desobedecieron el mandamiento de Dios, que fue dado en la abundancia de su bendición, Dios los castigó. Ustedes saben que fueron expulsados del huerto. Muchas cosas malas le sucedieron a ellos y últimamente a nosotros, debido a su pecado. Pero esto es lo que quiero que sepan. Dios nunca se dio por vencido en cuanto a ellos. Y Dios nunca va a darse por vencido en cuanto a ellos. Porque, escuchen, en la eternidad, el pasado, antes de que esto incluso sucediera, Dios ya vio que venía. Y había preparado un plan de redención para atender a Adán y Eva y últimamente a nosotros. Cuando fueron expulsados del huerto, el Dios Todopoderoso tuvo una conversación con Satanás. En Génesis 3:15, estas son las palabras que Dios le dijo a Satanás. Le dijo, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Ahora bien, eso suena como un código. Suena como un lenguaje extranjero, como si se preguntara, ¿qué cosa significa eso? Algunos no comprenden esto y se pierden la bendición. Tome esa pequeña frase. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el hebreo original, la palabra que aquí la versión Reina Valera traduce esta es el pronombre masculino de tercera persona singular, él, como la traduce alguna otra versión de la Biblia en español. Así que, ¿quién suponen que pudiera ser? Ese es Jesús. Así que escuchen, esto es lo que esto quiere decir. Dios le dijo a Satanás que un día, la simiente de la mujer, ¿quién es ese? Ese es Jesús, nacido de una mujer. Un día viene una simiente de la mujer, Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Pero no te emociones, Satanás, porque él te herirá en la cabeza. Cuando Jesús nació, al venir a este mundo, fue a la cruz y Satanás le hirió el calcañar. Satanás pensó que había ganado. Estaba danzando sobre la tumba y pensaba que todo se había acabado, pero no eliminó a Jesús, sino que simplemente lastimó su calcañar. La Biblia dice que un día, cuando Jesús venga por segunda vez, va a herir la cabeza de Satanás y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Así que lo que Dios le dijo a Satanás fue esto: va a venir alguien, nacido de una mujer, que te va a eliminar del cuadro y hará imposible que tú controles el destino de mis hijos. Hay alguien que viene, y ya en el huerto del Edén este mensaje fue dicho. Hay alguien que vendrá y que es la simiente de la mujer que estará entre ti, Satanás y la humanidad. Tú herirás a ese alguien en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Y cuando se pasa al Nuevo Testamento, teniendo esto en mente, se lee Gálatas 4:4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Este es un pasaje tan rico y sin embargo a veces tan mal entendido. Génesis 3:15 es uno de los versículos más alentadores de la Biblia porque aquí tenemos la primera promesa del Evangelio. Aquí vemos a Jesús que va a venir y derrotar a Satanás y llevarnos de regreso a la familia de Dios. Génesis 3:15 trata de Jesús. Jesús en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, Jesús el Cordero Pascual. Luego pasamos al libro de Éxodo y ahí hallamos otro cuadro de Jesús. Este cuadro es el Cordero Pascual. El plan de redención de Dios continúa desarrollándose y aquí tenemos uno de los tipos más grandes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos del libro de Éxodo, tenemos el relato en cuanto al faraón y a Moisés. Ustedes recordarán la competencia entre el faraón y Moisés que resultaron en muchas plagas que cayeron sobre los egipcios. Pero la peor de todas las plagas, que fue tan mala que difícilmente se le pudiera llamar una plaga, fue cuando el Señor Dios, después de toda la resistencia de parte del faraón, dijo, «En esta noche, en particular, el ángel de la muerte va a pasar por Egipto y matará al primogénito de cada una de sus familias». Pero Moisés les dijo a las familias israelitas que vivían en Egipto que tomaran un cordero sin defecto y que pusieran la sangre en los postes y en el dintel de sus casas. Esto es lo que se lee en Éxodo capítulo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por cierto,